todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 27 de enero del año 2024. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal basándonos en la actualidad de nuestra música. Nuevos lanzamientos que iremos desgranando y más contenidos que irán surgiendo a lo largo del programa. Siempre lo primero, darte las gracias por la escucha y que te aproveche este programa de radio. Vamos a arrancar pinchando el nuevo disco de los canadienses Lutaro, que llegan con este segundo disco, que sería la continuación de lo que fue Iraet, editado en el año 2021, por parte de una banda que venía ya funcionando anteriormente desde el año 2014, incluso un poquito antes bajo la denominación de Incarnadine. Luego cambiarían el nombre a Lutaro, editaron además algunos EPs antes de llegar a ese primer LP de título Iraet, que como digo data del año 2021, y en este 2024 nos van a presentar el próximo día 15 de marzo, es la fecha oficial de edición, este Chasing Euphoria, lo que va a ser el segundo disco de estos canadienses, con Víctor Bucur en las guitarras, Krista Schiffer-Botton en las voces, Chris Passy en el bajo y Corey Hoffin en la batería. Fenomenal banda de thrash death con melodía, podemos decir, y bueno, con otros elementos. Lo mejor, como siempre, disfrutarlo, porque con ellos arrancamos. Lutaro, en marzo, nuevo disco de esta banda. Yeah! metal contemporáneo, al fin y al cabo, de fabulosa calidad. La que facturan en Lutaro, Chasing Euphoria, nuevo disco, a editarse el próximo mes de marzo. Y también para ese mes de marzo nos llegará el nuevo trabajo de Lips Ice, que la verdad que con los adelantos que nos ha ido presentando tiene muy buena pinta. Banda conformada pues por varios miembros de Atrocity, que la verdad que si ya estamos hablando de Atrocity como un nombre relevante dentro de lo que es el metal extremo más oscuro, pues también tenemos que decir que Lips Ice creo que es una banda también de mucho nombre, gran trayecto dentro de lo que es el metal sinfónico, así que por esos dos bandos, pues esta gente, ¿no?, de Atrocity y de Lips Ice, pues creo que tiene mucho peso en el actual panorama del heavy metal a nivel internacional. Y para muestra lo que viene a continuación, que porque será su décimo disco, creo, si no me fallan las cuentas, de título Myths of Fate, y que también llegará, como digo, ese próximo mes de marzo, concretamente el día 22 se editará. Nosotros podemos ir anticipándolo con algunos temas, alguno ya ha sonado en pasadas ediciones del programa, y hoy te traemos este Rail of Dark Ways, que estará en ese próximo disco de Lips Ice. We'll be right back. Sobre todo, gran figura la de Alexander Krull, tirando de este carro, también, como digo, de Atrocity. Músico importante en el metal actualmente, por diferentes vertientes del estilo. Bueno, actualmente y en los últimos, no sé, las últimas décadas, ¿no? Ya, podemos decir. Pues ahí está, lo nuevo de Liv Sice, sonando ahora mismo para ti. Y va a sonar también lo nuevo de Alterion. En este caso hablamos no de una banda con tanto trayecto, sino una banda de nuevo cuño, surgida en Italia en el año 2022 y liderada por la vocalista Nicoletta Rossellini, que ya había pasado por otras formaciones como Dirty Nice, Walk in Darkness, Calidia, Aebum, bueno, y otra serie de grupos. Y dentro del power metal se encuadra esta formación, muy de estilo, podríamos decir, italiano directamente. Of War and Flames es su trabajo de debut y el tema que escuchamos es el que le da título. Of War and Flames, te presentamos a Alterion. We'll be right back. otro lanzamiento este que se editará el próximo mes de marzo, anticipando algunos próximos discos que entiendo llegan suculentos con muy buenas sensaciones. Estos son Alterium y el 8 de marzo tendrán en la calle Of War and Frames, su debut discográfico. Ese mismo día también se editará el nuevo trabajo de Sonata Ártica, banda relevante dentro de lo que fue el resurgir del heavy metal o del power metal en su caso. Eran una banda en aquellos finales de los 90 y principios del presente siglo muy, muy power, o sea, netamente power. Y sin embargo, bueno, luego han tenido diferentes evoluciones, han tenido trabajos, los últimos un poquito más suavizados, ellos mismos dicen que no ha sido de forma intencionada y que con el próximo disco lo que quieren hacer es volver a trabajos más, a un trabajo más contundente. Llevará por título Creer Called the Beyond y este Dark Empath pues da fe de que parece que Sonata Ártica vuelven por sus fueros. Esta típica frase, ¿no?, de vuelta a las raíces, pues parece que se puede aplicar en este caso con Sonata Ártica. Escuchamos Dark Empath, como digo, lo nuevo de Sonata Ártica, Creer Called the Beyond. Esto es lo que viene para los próximos meses y discos que van a ser seguro importantes en este año 2024 para el heavy metal en el ámbito internacional. Porque ahí nos estamos desenvolviendo en este primer tramo de La Mirada Negra en el día de hoy. Y en ese ámbito internacional vamos a continuar con los siguientes, porque Riot 5, lo que son los Riot de siempre, aunque sin más reel, igual eso ya hace que no sean los de siempre, pero vamos, que son Riot, al fin y al cabo, ¿no? Y es una de las bandas y uno de los nombres míticos del heavy metal de todos los tiempos, lo mires por donde lo mires. Pues tendrán nuevo disco, Mean Streets, en el próximo mes de abril, y lo van también anticipando con diferentes temas. Este que vamos a pinchar, vais a comprobar, este Field of Fire, como tiene un riff muy clavado, me ha parecido a mí muy muy clavado, al Grinder de los Judas Priest, tema del British Steel. Aunque bueno, luego el tema va por otro palo, pero lo que es el riff recuerda muchísimo a ese Grinder de los Judas Priest. El caso es que luego lleva, por supuesto, el sello Riot, Riot 5, y escuchamos el tema Field of Fire. Se parece, ¿eh? Ya os lo digo yo. A disfrutarlo, Field of Fire, nuevo tema de Riot 5, Mean Streets, su próximo disco. Power. importantes discos que se nos vienen encima para disfrutar de este 2024. Sentimos ese fuego del heavy metal sonando dos veces por semana a través de La Mirada Negra en dos ediciones, en sendas ediciones de dos horas cada una. Seguimos precisamente con próximos discos. El 1 de marzo también tendremos en la calle un nuevo disco, en este caso de Firewind, la banda del fenomenal músico, fenomenal guitarrista Gus G, que lleva ya una larga carrera también con Firewind, y editarán Stand United. Escuchamos en el día de hoy Fallen Angel. Está este Fallen Angel de Stand United, lo nuevo de Firewind, y vamos a seguir con puro heavy metal old school, de vieja escuela, venido desde Estados Unidos por parte de Ratless, formación que en su día editaron un trabajo discográfico pues que ha quedado ahí como un auténtico clásico, ¿no? Aquel Discipline of Steel del año 86. Luego tuvieron un largo periplo de separación y en una segunda etapa que podríamos decir que arranca, bueno, arranca en 2008, pero realmente tiene su nuevo redebut en el 2015, cuando presentan Day Rise como nuevo disco, y a partir de ahí llegarían otros trabajos como Evil Within, y ahora en 2024 The Fallen, el nuevo disco que nos presentan estos americanos y que podemos compartir contigo con este homónimo tema de la obra. Disco recién editado, este se ha editado en este mes de enero. Y como digo, está en buenas manos el heavy metal de toda la vida, mientras que haya viejos heavy metaleros que resurgen como Radless. Nuevo disco de esta legendaria banda americana, Radless. Y hablando de leyendas, qué decir de Bruce Dickinson, que sigue presentando anticipos de su próximo trabajo discográfico de título The Mandrake Project. Y con ello vamos a continuar con un nuevo adelanto que tiene además un espectacular videoclip filmado íntegramente en un invernal Cornualles con el director Ryan Marfall, y donde se puede ver a Bruce actuando, haciendo de predicador, maquinando su propio pacto con el diablo y arrastrando a su husband from hell al trato. Decir que se inspiró esta visita, o este tema, ¿no?, en la visita a la tumba del poeta romántico William Wordsworth en Lake District en un día de lluvia. Y la canción es una reflexión que muchos músicos pues han llegado a tener, ¿no? Porque si hemos hablado de ese pacto con el diablo, enseguida se nos viene a la cabeza Robert Johnson, ¿no? Aquel crossroad, ¿no? Pues bueno, pues un poquito por ahí va esta historia, pero eso sí, vamos a decir que he hecho a través de la mente de Bruce Dickinson en un tema que por otro lado suena muy oscuro y donde encontramos a Bruce Dickinson con unos registros bastante agresivos que creo que os van a llamar la atención, por lo menos a mí me lo han llamado. Pero lo escuchamos, que es lo que hay que hacer, como no, después de deciros un poco, poneros un poco en preámbulo de lo que es este nuevo tema y de que, por supuesto, esto es la radio, aquí no podemos visionarlo, pero os recomendamos que busquéis ese videoclip y lo disfrutéis también. Lo nuevo de Bruce Dickinson en The Mandrake Project, Rain on the Graves, la lluvia sobre las tumbas. Helicopter. country churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Huh? Did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice, don't look in my eyes. Denied the truth that he had come to steal, to kneel before the poet, not the altar or the priest. He's washed himself in misery before he came to pray. He'd hoped that his false penitence some sympathy he'd sway. Bruce Dickinson en solitario, interesante cómo pinta este nuevo trabajo del vocalista de Iron Maiden. Hemos tenido este particular pacto con el diablo, Rain on the Graves de Bruce Dickinson, pertenece a The Mandrake Project, próximo trabajo discográfico del mítico vocalista. Seguimos hablando de mitos, pues qué decir de gente como Jackie Russell de Great White o Tracy Guns de LA Guns, que han unido fuerzas en un nuevo proyecto llamado Russell Guns y que el 12 de enero han presentado Medusa como primer disco, creo que interesante para todos, y lo escuchamos por supuesto y lo compartimos contigo. Tell Me Why, el tema que escuchamos de este Medusa, lo primero que nos presenta esta asociación de leyendas del hard rock americano, Russell Guns. Tell Me Why, Russell Gans. Este tema pertenece a Semedusa, nuevo disco de esta pues interesante asociación de míticos músicos dentro del hard rock. Seguimos ahora con el vocalista James Durbin, que con su proyecto Durbin presenta su nuevo trabajo discográfico de significativo título, Screaming Steel, que marca las directrices de un trabajo muy marcado por los clásicos del heavy metal y donde el vocalista pues expone todo el potencial que posee dentro de este estilo. Escuchamos el tema que le da título, Screaming Steel, sonando Durbin, el vocalista James Durbin en su proyecto en solitario. Y así suena este Screaming Steel. Pues ahí hemos escuchado tema Screaming Steel de Durbin y vamos a continuar con hard rock por parte de Kicking Valentina, que nos presenta su cuarto trabajo discográfico y vamos a escucharlo con un nuevo single, este Taking a Ride. Si os gusta el hard rock, pues prestad atención porque así suenan estos Kicking Valentina. Cuatro discos ya para ellos, yo no los tenía muy controlados. Pero tengo que decir pues que los dos singles que han anticipado este nuevo disco me ha llamado la atención, y espero que también llamen tu atención. El título de la obra será Star Plant Fist Fight. Kicking Valentina sonando ahora para ti en La Mirada Negra. Fatal. ellas. Tienta la suerte, tienta la fatalidad. Y ahora es ella que rompe sus cadenas. Y cuenta el poeta que fue una mujer que abrió la caja de todos los problemas. Y en su momento le llamaron Bello Mal. Pandora canta en blues a la mujer fatal. Pues elegante composición de blues rock que abre este nuevo EP de Jardín Infierno, banda vizcaína, a la cual pues echábamos de menos porque han sido muchos años sin tener noticias de ellos y de repente pues nos llega un mensaje con una sorpresa y es que va a haber nuevas canciones de la banda, lo cual pues nos alegró muchísimo pues porque nos dejaron una gratísima sensación con Quién Decide, el que fue, si no me equivoco, su segundo disco y yo creo que fue como por el año 2015 cuando se editó oficialmente, es decir, que ha llovido bastante, recuerdo que vimos a la banda en Basauri que me dejó también en directo una tremenda sensación y bueno, ha sido escuchar estos temas con un sonido espectacular y cuatro temas muy variados y diversos que bueno, que me han dejado un regustazo tremendo, pues para darme una alegría para los oídos, una banda que ahora queda reconstituida como cuarteto y bueno, vamos a hablar con ellos pues un poco de lo que ha pasado en estos años complicados por diferentes motivos, un poco en general, sabemos lo que ha pasado y también a nivel particular, pues a ver qué nos cuenta la banda y bueno, y que se agradece mucho que estén aquí. Así que Jardín Infierno, ¿me escucháis bien? Por cierto, que os veo gesticular mucho. Buenos días. ¿Me escucháis, días. No? Sí, bueno, se te oye más o menos. Sí, se me oye, ¿no? Que habla por turno, pero... a los micros aquellos, acercaros, ¿vale? Para hablar. Sí. Eso es, ahí acercado, eso es perfecto. Y este de aquí, con que lo enfoquéis un poquito hacia vosotros, ya vale, vale, se escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, pues gracias por estar aquí y enhorabuena por este disco, ¿no? Que deja un muy buen sabor de boca, por lo menos a mí, no sé vosotros dentro de la banda si también habéis quedado satisfechos. Sí, por supuesto, era una idea que teníamos de grabar cuatro temas y nos hemos decidido por Chroma City Studios. Y estamos muy contentos con el resultado, la verdad. Pues luego entraremos un poquito más en ellos, pero ¿qué ha pasado en estos años? Pregunta directa, ¿no? Porque desde el 2015 que se editó el disco, y yo no sé si hasta 2017, más o menos dabais noticias, 2017, no sé si incluso 2018, pero sí. Luego han sido muchos años en los que es que ni siquiera habíamos tenido noticias de Jardín Infierno. Hasta el 2018, sí, desde sí. El 2018. Luego empezamos en el 2019, dejamos como un año así de impasse para ver qué hacíamos y en el 2019 empezamos otra vez, pero justo, pues nada, vino el COVID y nada, y lo que te comenté, que tengo un problemilla de salud de espalda que me impide trabajar, me impide poder tocar, si puedo, lo que pasa que claro, al estar de baja todo este tiempo y solucionar el problema de la espalda, claro, no puedo salir a tocar en directo y tal porque... me echarían de la empresa. Esto se funciona así. Entonces estoy intentando solucionar el problema de la espalda y mientras tanto pues hemos estado componiendo, haciendo música y nos han salido pues unos temas muy chulos. La verdad que estamos muy contentos. Tenemos estos cuatro y, como te hemos comentado, otros cuatro para grabar en abril y luego otros cuatro para grabar después del verano, que tenemos pensado hacer pues tres EPs de cuatro temas y luego pues hacer como pues juntarlos y hacer luego pues un LP, ¿no? Con los 12 temas. Y nada, contentos, muy contentos con el sonido y sobre todo en Gormacity hemos encontrado lo que llevábamos buscando mucho tiempo. ¿Por qué no te pones una máscara para tocar en directo y nadie sabe que eres tú y ya está? ¿No? Mira que no lo he pensado, mira que no lo he pensado, pero... Ya nos lo han dicho, ¿verdad? Pero bueno, todo se andará. Bueno, y los años de pandemia, por cierto, especialmente complicados, porque claro, ahí fue un momento en el que si estás ya con problemas y encima llega un momento, porque yo aquí en la radio hubo un tiempo que pensé, dije yo, ¿para qué voy a ir ya a hacer radio? Si total esto se para, ¿no? Parecía que todo se paraba, no había conciertos, que es una cosa fundamental. ¿Para qué voy a ir? Luego tengo que reconocer que me dio por ir viniendo, incluso a escondidas, aquí escapándome del confinamiento, y no dejaban de llegar lanzamientos discográficos y me dio como mucha ilusión de decir, bueno, la gente no se ha muerto, o sea, el mundo se ha parado en parte, pero la gente sigue haciendo cosas. Sí, y vosotros, sí que recuerdo, mira un poquito el Facebook y tal, que había un comunicado que decíais, cuando pase toda esta mierda volveremos, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis ese tiempo? Pues la verdad es que lo hemos vivido, a nosotros nos ha favorecido, porque como estábamos ya en ese plan de parón, pues aprovechamos ese tiempo y nosotros también nos escapábamos, la verdad. Entre que aquí más o menos dos pueden ir andando al local, otros podemos ir de alguna otra manera, pues a nosotros la verdad es que nos vino bien, incluso, porque era como, no estás, pero tampoco parece que no estás. Entonces hemos aprovechado también ese tiempo. Y la verdad es que muy bien. Vamos, no lo hemos vivido mal. Eso es, pues bueno. Y la banda sale al final fortalecida, que también hay que decir que en este tiempo se han trabajado mucho los temas, por parte de los discos que me han llegado justo después de la pandemia. Me han llegado unos discos como todos muy trabajados porque la gente ha tenido tiempo. Ha tenido mucho tiempo de decir, voy a dejar el tema hasta que me quede el último detalle. A vosotros os ha pasado también, porque estos temas, claro, son nuevos, pero no sé si se vienen trabajando de mucho tiempo atrás y también habéis aprovechado ese tiempo para dejar cuatro temas que ya digo yo que quedan con unos detallazos tremendos. Aparte el sonido, pues como bien os habéis dicho, es fantástico con Pedro J. Monge. Y también vosotros ese tiempo para componer, aparte de para seguir un poco ensayando y tal, también para componer, ¿se ha notado en el resultado final de estos temas? Hombre, sí, porque al final estos temas son bastante viejos ya, digamos. Estos son los que nos quedaron de grabar después del parón, los teníamos hechos ya y todavía no habíamos grabado. Los que vienen ya sí son más nuevos, digamos, de estos, sí, pero sí, al final tienes tanto tiempo en hacer cosas que vas puliendo, vas oyendo y vas diciendo, hostia, pues aquí y aquí cambias esto y aquí hacemos esto, y al final te vas dando cuenta y vas haciéndolo mejor, yo creo, por simplemente la inercia de estar tanto tiempo tocándolos. Lo que pasa es que no dejáis de ser una formación muy de rock, vamos a decir, orgánico, crudo, y a veces eso también hay que saber cuándo dejar un tema ya, dejarlo quieto, vamos a decir, porque cuando se soban mucho las cosas, también a veces se pierde la esencia, y vosotros sois un grupo que tenéis toda esa esencia de, vamos a decir, un rock básico, sí, detallista en este caso, pero hay que saber cuándo parar, ¿no? Porque los músicos, sí, si os dejamos, sí, seguro que todavía después de grabar el disco, sí, lo volvéis a mirar dentro de un mes o dos meses y diréis, jo, pues aquí... Hacíamos versiones de nuestras propias... Claro, ¿cuándo sabéis que un tema tiene que estar terminado y ya mejor ni tocarlo? Porque además una cosa os digo, luego a los seguidores, la versión que más les suele gustar es la primera que les llega. Claro. Pues nosotros hacemos una cosa, cuando tenemos el tema ya más o menos que queremos que está acabado, que es el final, pues nos lo grabamos nosotros en el local y nos lo escuchamos. Y las sensaciones que nos llegan del tema, pues si está bien, está bien. Y si hay que cambiar algo, cambiamos algo, pero no procuramos tocarlo mucho. Más que nada, igual incluso procuramos... quitar cosas o... acortarlos, porque nos salen unos temas larguísimos, no sabemos por qué, pero nos salen así. Y la verdad que siempre hemos trabajado de esa manera que te hemos comentado. Nosotros nos metemos en el local, cerramos la persiana, la llenamos de humo y nos salen los temas así, ya te digo. Luego simplemente es oírlos y si estamos contentos con el resultado que tenemos con el tema, bien. Y si no, pues arreglar cuatro cosas, pero tampoco darle... Hemos aprendido eso, no marear mucho los temas y las cosas, porque al final... si ya te sientes con la primera escuchada que oyes del tema que te llega y que nos llega a los cuatro y nos gusta, claro, para adelante. Si no, pues se va cambiando. Sí, además no hacemos como OT. Sería el productor el que diría, no, aquí ya vale, porque los músicos seguimos y seguimos. Es como Duracell. Además, habéis quedado reconstituidos como cuarteto, ¿no? Porque habéis llegado a ser quinteto. El estar cuatro en la banda influye también a la hora de... Claro, una guitarra no es lo mismo que dos guitarras, que siempre da como un poco más juego a... Yo qué sé, hacer más figuras, ¿no? Musicales, sí, vamos a decir. Y siempre una formación más básica, también hace a su vez, que igual se simplifica en ciertas cosas. ¿Para qué no suena por ahí? Vienen los marcianos. Nos sentimos muy a gusto en formación de cuarteto. Sí, tranquilo, no pasa nada. Y todo eso. El sonido nos gusta también, cómo hemos quedado en cuarteto. A la hora de componer, pues mira, y a la hora de manejarnos entre los cuatro, ¿sabes lo que pasa también? Que estamos muy a gusto los cuatro. Que nos aduce, claro, ¿no? Que no te preocupes. Que está bajando una nave espacial y ese es el sonido. Una nave espacial. Y, claro, y nos van a aducir en este momento. Nos van a aducir. Y eso, y como estamos muy a gusto los cuatro, y nos sentimos muy a gusto los cuatro, eso también es muy esencial a la hora de estar en un grupo. El tener el buen rollo, el estar a gusto los cuatro. Nos conocemos de hace tanto tiempo ya que somos como una pequeña familia. A ver, Juanjo y Ricard y Mari como mis hermanos, ¿sabes? Nos conocemos de tanto. A Juanjo y a Ricard nos conocemos desde pequeñitos, a Ricard desde parvulitos. Entonces, eso yo creo que es lo que más nos hace seguir adelante, ¿sabes? Porque estamos muy a gusto, no tenemos ningún problema, ninguna discusión, o sea, es un buen rollismo total, y eso a la hora de crear y componer también es muy fácil para nosotros, para todos. Sí, porque aunque ha habido cambios significativos a lo largo de la historia de la banda, quiero decir que ha habido pues cambio de vocalista, en su día estaba Virginia, ahora en los últimos años en Seda, Alain Concepción también estuvo con vosotros, sí. Hubo también un cambio que pudo ser fundamental, ¿no? El pasar de tener teclado a no tenerlo. Sí. ¿No? Yo no sé si ese cambio de tener teclado a no tenerlo marcó mucho el devenir de la banda en comparación a lo que puede ser tener una guitarra o dos, ¿no? Sí. Bueno, date cuenta también que realmente este grupo no ha sido de numerosos miembros. Realmente empezamos como trío, como power trío, batería, guitarra y bajo. Era instrumental, ni siquiera teníamos voz, Luis, Juanjo y yo. Pasaron los años y ya fue cuando se empezó a incorporar ya gente, pues como has comentado antes, con otros instrumentos, como Arcaich al Hammond. Posteriormente Luis con otra guitarra, hemos cambiado varias veces de voces, casualmente siempre han sido femeninas, nunca ha sido nada que hemos buscado, pero así es como ha surgido. Pero te quiero decir que es según el grupo va evolucionando, va avanzando, va viniendo gente, se va yendo gente, y en la actualidad pues la formación que hay es la que se puede escuchar, que es Jardín Infierno, tanto sea con cinco, con tres miembros. Siempre es el sonido de la banda. Sí, porque sí. Con Alain no llegasteis a grabar nada, ¿no? Sí, grabamos tres temas, pero bueno, al final no los editamos, nada. No los editó. Grabamos un EP de tres temas, pero no los editamos ni nada. No llegamos a editar nada. Bueno, pero con la voz femenina yo veo una elegancia en estos temas, por ejemplo, que además hay que decir que hemos hablado, ¿no?, de que pasáis a ser una guitarra solo, ¿no? Sin embargo, eso daría pie como a pensar que podéis hacer un sonido más, vamos a decir, más directo y más crudo también. Y, por ejemplo, No Fui Yo sí que es el tema cañero del disco. Pero de los cuatro temas podemos decir que hay tres que tienen como una pausa, un reposo. Hemos escuchado Mujer Fatal, pues que es un blues con una cadencia, pues es una... muy ambiental, casi podríamos decir, ¿no? Sí. Tenemos un tema como Dispara, donde la voz es muy protagonista. Bueno, es protagonista en todos los temas, pero en Dispara me gusta mucho lo que, la verdad, lo que se expresa ahí con la voz, porque tiene un montón de detalles, casi incluso un poquito soul, no sé, podía decir, no sé si me columpio o no. Y luego se apagó, también se hace un poquito, puede ser hasta, bien entendido, un poquito pop, en el sentido de que es muy, no sé, accesible, muy melódico, sí, sutil, y luego llega No Fui Yo, que ese sí que es un auténtico cañonazo. Sí. O sea, a pesar de haber, vamos a decir, haberos hecho más básicos, pero el disco ha salido, vamos a decir, con temas muy sugerentes, por lo menos tres de ellos, ¿no? Van un poquito en esa onda. Sí, aparte que quizá lo que dices tú de ser solo una guitarra, ser dos guitarras o dos instrumentos armónicos te hace hacer más arreglos, más, te puedes hacer cosas más, eso, más llenas de armonía, pero al hacerlo con una sola guitarra pues igual es complicarte menos, buscar algo más simple pero que haga el mismo efecto siendo más simple. Uh-huh. Y yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre dos guitarras y una guitarra, digamos, en cómo sonamos. Uh-huh. Vamos, que os podíais ahorrar un miembro claro, tranquilamente. Para la furgoneta, para ir al concierto, es la hostia eso, ¿eh? Sí, para los conciertos, los royalties. Para repartir los royalties, aunque en este caso igual es para pagar el local, igual peor, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí. No, pero de verdad que llevamos en el mismo local un montón de años con Raúl, un chico majísimo, sí, y que se porta muy bien con nosotros. O sea, de verdad, ¿eh? Se porta muy bien. El chico que tenemos del encargado del local, llevamos ahí un montón de años y muy a gusto. Estamos ahí en la Lóndiga y de verdad que como en casa casi. Muy bien. Bueno, pues si me lo permitís, creo que voy a pinchar hasta los cuatro temas a lo largo de la entrevista, si os parece, ¿vale? Hemos pinchado el primero y vamos por orden. Vamos con Dispara y seguimos charlando con vosotros, ¿vale? Disfrutad de estos temas que son una auténtica maravilla. Jardín Infierno, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Cuidado, cuidado, la suerte se acaba, mi hermano. Cuidado, cuidado. Pues ya veis, qué fantástico tema. Y no sé, a nivel vocal, pues me parece espectacular aquí María lo que borda, porque hay que. Vale. Se puede tener buena voz, pero también hay que saber utilizarla, ¿no? Y saber algo más que contar unos textos, cantárnoslos, sino que también saber adornar, ¿no?, esa composición, y que sea realmente la voz un instrumento. O sea, que no sea una. Simplemente eso, cantar unas canciones, cantarlas bien, con un buen timbre vocal y demás, sino que se acople perfectamente a la música. A mí me parece un tema absolutamente fabuloso, donde te has explayado. Hombre, igual no sé si es la que más a gusto te quedas, porque en todas está fantástico, pero a mí este me cautivó desde la primera que lo escuché, este dispara. A nivel vocal, también tiene muchos otros detalles, pero brutal, brutal. Joder, muchas gracias, se agradece mucho. Pues, sí, bueno, al final los temas, yo hago las letras y más o menos cuando ya me llega la música, cuando la tocamos en el local y llega la música, yo más o menos ya, según escucho, ya sé más o menos de lo que voy a hablar. Uh-huh. Siempre intento un poco que los temas, sí, sean lógicamente personales o lo que fuera, pero sí que intento un poco que nos llegue a todos, que sea algo que nos pueda tocar a todos, ¿no? Porque sé que eso va a llegar más, es más real, y a la hora de interpretar y cantar también es más fácil que sea una historia que te toque un poco para poder hacerlo, pues eso, sacar algo más que sea voz. Uh-huh. No solo ser un ote, como hemos dicho antes, ¿no? Y mezclarte con los instrumentos también, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Dejar espacio a los instrumentos y que digan algo también. Uh-huh. Y así, más o menos, así salen. Y a nivel de letras, a ver, las letras pueden ser como muy interpretativas, porque claro, tú sabrás muy bien de lo que estás hablando, pero luego cada uno que escuche cada una de las canciones tienen esa ambigüedad que viene muy bien también para que no, o por lo menos pienso yo, ¿no?, que al que la escucha igual no le queda un mensaje cerrado escuchando las letras de Jardín Infierno. No sé si a ti te parece que no es así y que son totalmente claras. No, claro que totalmente claras no son, pero porque a veces no lo entiendo ni yo. Digo, a ver si es lo que quiero decir o lo que no quiero decir. Pero a veces es lo que tú dices, viene bien, porque está guay que cada uno se monte su película y lo ve a su manera, pero hombre, intento que no sea algo muy ambiguo, intento que tenga un poco forma, pero sí que tampoco voy a hacer un cuento, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer algo más de sentimiento, cada uno que le surja el sentimiento que quiera, pero yendo hacia un camino que puede tener pues millones de salidas, llegadas y... Uh-huh. Quizás igual la... No fui yo, igual la más concisa de todas. Mm. La que mejor se entiende la letra y la canción más concisa, más... digamos, más... directa. Directa. En cuanto a letra y en cuanto a música. Uh-huh. Pues espero que aquí no salga ese si lo sé, no voy, ¿no? Algo así viene a decir la letra. Aquí que hayas venido y que... Si lo llevas a ver, no voy. Eso, si lo llevas a ver, no. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de... Si lo llevas a ver, me quedo en mi casa. Lo que te influye sobre todo lo personal, más que... Sí. Porque claro, con todo lo que pasa en el mundo, alguno dice, no, es que me baso en los informativos, en lo que está pasando a nivel mundial, pero claro, todos tenemos luego una vida particular que queda un poquito más escondida, ¿no? Para la mayoría, pero ahí estamos todos, ¿no? Y a veces también una vía de escape, una terapia, la música también como terapia, ¿no? Para decir, saco aquí un poco los problemas o lo que me inquieta, y aunque la música te permita precisamente no decirlo tan claro, ¿no? Vamos a decir, porque claro, si algunas letras superamos de lo que habla realmente el músico, algunas veces me lo han dicho a mí, pues esto habla de esto. Si llegamos a saber de lo que habla, dices, qué tema más polémico, pero claro, no se sabe del todo, ¿no? Pero sí que para esa persona es como un desahogo total, de, bueno, aquí lo he soltado. Estoy de acuerdo. Para vosotros también, ¿no? Para ti también, ¿no, María? Sí, desde luego, para mí es mi terapia, de hecho. Sí. Intento escribir lo que en ese momento me... Ya te digo, la música cuando llega ya sabes de lo que vas a hablar, pero porque ya tienes guardado cosas dentro que dices, ¡buah, esta la voy a utilizar para esto que tengo aquí! De hecho, bueno, ya vamos a hablar más adelante, pero hay temas por sacar que llevan mensajes de lo que acabamos justo de decir, de eso de que no puedes hablar y lo tienes ahí a punto de explotar para que... Porque hay temas tabús, ¿no? Te juzgue justo ahí. Eso, hay temas tabús donde vas a decir algo y siempre va a estar gente que te ataca, siempre habrá alguien a favor, pero vamos, que hoy en día ya vemos lo que son las redes sociales. Pues bueno, la música lo pones... Y normalmente, no sé por qué, si porque la gente no lo entiende o porque lo interpreta cada uno a su manera, pues en principio no tiene tanta polémica. No habría aquí ningún tema, podríamos decir, que vaya un poquito a ese plano, ¿no? Un poquito más... ¿Que tenga polémica? Sí, que pudiera tenerla. En este no. En este no, ¿no? En el próximo igual sí. Bueno, hablábamos por la antena también del estilo que tiene la banda, ¿no? Que yo no os metería de lleno ni en el... Sois una banda de rock, pero en el sentido más amplio. Sí. Así, sí. Tenéis blues, aquí no en este disco, pero también tenéis temas más funkies, ¿no? En el pasado, hard rock, porque también, por ejemplo, el tema No Fui Yo es muy hard rockero, ¿no? Tenéis un poquito, pero al final es buena música de una manera completamente amplia. No sé si vosotros es algo que buscáis, porque a la gente hay gente que le gusta, ¿no? Decir, bueno, yo quiero saber qué es lo que hace este grupo. Para mí, esto es música universal, ¿no? Pues sin más. Lo que hemos comentado. Sí, pero la gente no lo ha oído, porque me lo has dicho a mí solo. Ya, lo tienen que oír. Díselo a nuestra audiencia. Lo tienen que oír. Porque además, nosotros cuando nos ponemos a componer, como hemos comentado, no vamos a una etiqueta, a hacer un... Este tema va a ser en este estilo, este tema en este estilo. No, nosotros componemos lo que nos sale. Oímos mucha música, amplios estilos, ¿no? Cada uno igual tenemos muchos estilos de música que oímos, entonces nos influyen bastante. Y a la hora de componer, pues ya lo que te digo, este grupo hacemos lo que nos gusta. Este grupo es para pasarlo bien, para desahogarte, para desestresarte, es meterte en el local y pasarlo bien, que es de lo que se trata. Entonces, la música es la que nos sale. No vamos nunca a componer en este estilo, ni en otro estilo, ni en otro estilo. Vamos componiendo lo que nos sale. Y en base a lo que oímos, también refleja mucho la música que hacemos también. Porque sí, como oímos un amplio abanico de cosas... Sí, eso es. Si hacemos algo, tenemos una idea, si nos gusta, pues para adelante. No es lo mismo el estilo que sea. Exactamente, no nos paramos a pensar, este tema no suena más rock, más pop, más tal. No, si nos gusta a nosotros, pues es que primero nos tiene que gustar a nosotros, estar nosotros contentos con ello, claro, porque vas a tocarlo y vas a sacarlo a la gente, no vas a sacar a la gente algo que no te guste a ti. Claro, está claro, primero tiene que gustarnos y en ese sentido... Pues estamos contentos siempre con lo que hacemos. ¿Y cómo? Antes también nos decías tú fuera del micrófono que igual se apagó, que es más pop. Nos han llegado a decir que somos más, que nos estamos volviendo progresivos. Más progresivos. Sí, hay detalles y tal, pero yo no diría tanto progresivo, ¿no? Es un tema como muy, muy sutil, diría pues yo. Pues eso, ¿no? Cada uno que escucha la música y mira, la interpreta a su manera. Mientras llegue a la gente y le guste, pues oye. Sí que es verdad, sí, que dentro de la sutileza luego de repente aparece alguna guitarra como más fuerte también. Bueno, claro, es que es eso, esa claro. Canción es un poco como más, sí, incalificable. O sea, sí, claro. Tampoco, sí, la metería en pop, ni en rock, ni en... No sé. Va por tramos también, sí, ese tema, claro. Sí. Por eso lo de progresivo, bueno, puede ser comprensible también. Sí. El tema es que vivimos unos tiempos que cada vez se han ido surgiendo etiquetas, subetiquetas y demás. ¿A vosotros cómo creéis que os influye el tema de que igual no se os pueda encajar en ningún sitio? Porque yo creo que han cambiado los tiempos, ¿eh? Porque como no hay tampoco una industria discográfica fuerte que, digamos, pasa a la sección de yo qué sé, de nu metal en su día, y aquí estaban todos los del nu metal, aquí los del power metal, aquí los del hard rock, aquí los del blues, igual han cambiado un poco en ese sentido los tiempos. Pero es un arma de doble filo, en un mundo en el que todo el mundo te dice, yo quiero originalidad, no quiero más de lo mismo, y luego mi experiencia me dice que cuando una banda va por libre... también existe la incomprensión por parte de mucha gente. ¿Vosotros cómo creéis que os está afectando eso? Bueno, yo creo que, pues de cierta manera, está bien que no te cierres tú mismo a ningún estilo. Eso significa que puede haber gente, diferentes gustos musicales, que aprecian tu música, sea la que más escuchan ellos en casa o en sus equipos o tal... Pero puedes encontrar a uno que le guste más el blues en tu concierto, a otro le puede gustar más incluso el pop, el rock, pero todos confluyen en lo mismo, que les está gustando lo que esa banda está ofreciendo, porque realmente no se cierra un estilo muy marcado. Si fuera totalmente blues, pues sí, la gente que disfruta del blues lo pasaría pipa, pero quizás a otro que le guste más el rock o hard rock, pues no lo disfrutara tanto. Entonces es lo que dices tú bien, es como un arma de doble filo que en algunas ocasiones puede jugar a favor y en otras en contra, pero bueno, en eso consiste un poco también este mundillo. Sí, que a uno le gustará más una y a otros otra, y mientras al que no le gusta la que está sonando se va al bar y consume, luego no pueden pagar los del bar. Somos tamaño familiar para todos los públicos. Para todos los gustos, para todos los públicos. Oye, y los seguidores, por cierto, se han acordado de vosotros en este tiempo. Habéis notado que había... Porque claro, yo digo, hay tantas bandas que encima esto te... te acaba enterrando en el sentido de que, claro, yo estoy aquí en la radio y un disco nuevo, otro disco nuevo, bueno, otro disco. Cada semana 30 o 40, yo qué sé, los que pueda recibir e intentar disfrutar nuevos, ¿no? Y claro, que la gente se acuerde de uno cuando está mucho tiempo, ¿no? Un poco inactivo, pues está claro que también es un aliciente, ¿no? Para seguir. ¿Vosotros habéis notado que ha habido un público que estaba ahí con vosotros hace años y que durante este tiempo, aunque no haya habido nuevo disco de Jardín Infierno, estaba esperándoos? Sí, sí, sí que había mucha gente que nos decía. Nos encontrábamos a gente y nos decía, a gente, músicos que conocemos o amigos y todo, sobre todo. Sí, pero los amigos, sí, por supuesto, pero eso, mucha gente dentro de la música, sí, que la como música. Llevamos tantos años, mucho antes de Jardín Infierno, digamos, conocemos a tanta gente que siempre estás ahí, ¿qué? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Seguís? Sí. O sea, pues eso siempre, por supuesto que siempre anima, ¿no? Y bueno, Jardín Infierno hemos dicho que es un esto hemos dicho que es un EP, y yo os preguntaba si no tiene título, porque solamente se ve en la portada Jardín Infierno. Me habéis dicho que va a haber tres obras, ¿no? Que esto es como una trilogía, pero claro, ¿va a englobarse debajo de algún título o va a ser simplemente, porque cuando simplemente pones a un disco el título de Jardín Infierno, o el nombre de la banda, quiero decir, a veces significa que precisamente es el nivel mayor de satisfacción que ha tenido un grupo en una carrera cuando no es el primer disco? Porque normalmente los discos homónimos suelen ser los primeros, pero cuando no es así y una banda lo pone años después, suele ser por la satisfacción que tiene. Yo no sé si este es un disco sin título, si la trilogía va a tener un título que va a englobar a las tres obras, si este EP es Jardín Infierno, el siguiente se llamará de otra manera. ¿Cómo titulamos a esta obra? No sé. Bueno, es que este disco es el primero de otros dos que le van a seguir, entonces... lo que hemos hecho ha sido como una trilogía, tríptico, saga, no sé cómo calificarlo, pero cuando se vean los tres en conjunto, más o menos se va a saber de lo, no el título, sino cómo se titulan los tres en uno. Es una cosa así un poco también imaginativa. Y luego lo que queremos es por reunir los tres en uno, igual allí le pondremos el título o no. Pero bueno, sí, es un poco lo que dices. Al final, cuando estás tan contento con algo, tampoco lo más importante es el título. Es como somos Jardín Infierno en nuestra pura esencia. Este es el 100% o no, está casi en el 100%, siempre se puede dar más. Pero sí, pero bueno, sí que es verdad, es que esconde algo ese disco. Entonces, es para que sigáis a los dos que vienen y claro, así lo vais a adivinar seguro. Lo que pasa es que si voy a la tienda tengo que pedirlo por la portada, porque por el título no le voy a decir a la tienda, quiero el disco de Jardín Infierno, este que es la primera parte de una trilogía que va a ser como un tríptico. Cuando veas los tres seguro que sabes cómo y que cuando sepamos los tres, pero claro, si quiero pedir este como lo pido, el último. Volumen 1, volumen 2 y volumen 3, como si te acuerdas antiguamente. Sí, sí, sí. Era un poco la idea esa, hacer como volumen 1, volumen 2 y volumen 3. No, pero todo en uno. Cuando se vea los tres yo creo que sí se va a saber. Sí, sí, se sabrá cuando estén los tres. Sí. Igual con el segundo ya da muchas pistas. Luego con el segundo da muchas pistas, igual, ya, sí. Pero bueno. Y bueno, hablando un poco de la portada, precisamente, que es muy significativa, y ahí sí que puede haber una reivindicación clara, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Con ese puñetazo, ¿no? Ese puño rompiendo una pared, ¿no? Con el símbolo feminista. Hablándonos un poco de esa idea, que no sé si puede enlazar con lo que podría ser el contenido musical, ¿no? O letrístico de la obra. Pues la verdad es que salió un poco solo la idea. Hombre, una vez que ya pusimos el puño ahí, que era lo importante, el puño, yo ya tenía un poco la idea cuando lo vi, dije, uy, esto puede quedar muy guay. Encima, en los momentos que vivimos ahora es como, estamos aquí, ¿no? Aunque lo lidera una mujer, al final da igual, porque en este grupo la verdad es que no existe ni matriarcado ni patriarcado, nosotros venimos a hacer música. Y no hay límites ni diferencias para cada uno de nosotros, pero sí que hemos aprovechado, yo por lo menos desde mi punto de vista lo he aprovechado, porque además, bueno, ya metiéndome un poco en mi tema personal, yo siempre he estado metida en un mundo de hombres, tanto en el trabajo como en mis hobbies, no buscado, sino porque me ha tocado. Y la verdad es que, bueno, pues me apetecía, a mí personal me apetecía. Y luego sobre la portada también vamos a aprovechar y decir que la foto nos la ha hecho la hija de Luis, Anne, y eso, que ha quedado súper bien, la portada, sí. Y sí, bueno, ha hecho todo, lo que es la foto, el diseño, la portada Y eso, y es un artista, y desde aquí un saludo y muchas gracias, Ane. Un saludo, Ane. Que eres una artistaza, y eso, que todavía es muy joven, o sea que todavía lo que le queda por dar. El puño es el tuyo, ¿verdad? Muy contento. Me acabo de fijar, digo, María, es tu puño, ¿no?, el que aparece aquí. Sí, claro. Eso es el mío. Sí, pero bueno, hilando con el concepto de lo que decimos de los tres discos, es un poco casualidad también. Sí, es que sí. O sea, es que tiene un poco las dos cosas. O sea, es casualidad, pero lo que dices tú, que también tiene algo de reivindicativo dentro de la casualidad. Sí, eso sí, claro. Lo hemos aprovechado. Yo lo aproveché. Mirándolo así, que teníamos que poner un puño ahí, dije, uy, pues esto me mola como puede quedar así. Bueno, pues vamos a poner algo más del disco. Vamos a ir con la siguiente canción, con Se apagó, y seguimos con vosotros, ¿vale? Y luego ya hablamos un poquito más y luego ponemos No fui yo, Se apagó. Bueno, otra auténtica delicia. No sé si es un poquito más con tesitura pop, progresiva, me da igual. Es una auténtica delicia y punto. Se apagó, Jardín e Infierno, sonando aquí en La Mirada Negra. Pues ya veis qué auténtica maravilla. Se apagó, otro de los temas que encontramos en este nuevo EP de Jardín Infierno. Bueno, vamos a hablar un poquito por encima de lo que ha sido trabajar con Pedro J. Monge. Os quiero preguntar un poco cómo es trabajar con él, que yo siempre lo digo porque hay gente que igual, el que conozca más su faceta de Valdemar, no sabe realmente lo que domina el estilo de, bueno, cualquier estilo de música, pero el estilo que hacéis vosotros un poquito más cercano al blues, porque él es también amante del blues. En su día, hace muchísimos años, estamos aquí recordando que tocasteis ya vosotros con él, con aquella banda que era Tupanca Corral, que tenía con su hermano, con Manuel Monge. Sí, estuvimos tocando en el Alaska hace muchísimos años con ellos, de teloneros, y nada, decirte que es una maravilla trabajar con Pedro. Es que claro, es mucho más que un tío muy heavy. Sí, claro. Y además graba muchos estilos, y los graba muy bien, y nada de máquina, ni nada de como... Esto lo quería recalcar, que hay mucha gente que dice que se utiliza máquina, que se utiliza sampler. Para nada, o sea, para nada. Nosotros. Y, la usa muy bien. Y para nosotros, encantadísimo. Nos han sacado el sonido que queríamos y nos ha encontrado, por decirlo así de alguna manera, lo que nosotros buscábamos. Bueno, realmente quien nos ha grabado como productor ha sido Aitor, el bajista de Triple Zero Band, pero que trabaja habitualmente para Pedro Monge, y como ha explicado Luis, lo mismo da que sea cualquier estilo, siempre da su toque, y el toque mágico lo da Pedro, con las mezclas y con la producción y tal. Bueno, es su equipo de trabajo y vamos, perfecto con todos ellos. Sí, también queremos lanzar una lanza a Aitor, que Aitor también estuvo ahí, es el que nos ha estado grabando y muy bien también, muy contento. Sí, muy contento. Producido por Pedro Monge, bueno, en el disco por lo menos. Sí, bueno, sí, pero que estaba allí, digamos, el técnico de sonido, lo que estaba grabándonos era Aitor Tano. Luego lo que creo que se ha conseguido es un sonido, porque habláis de eso, de que no hay trampa ni cartón, de que no se utilizan máquinas, es que es un sonido muy natural, pero muy nítido. Simplemente el sentido de la grabación o del sonido moderno está en el hecho de que se escucha todo pues como muy claro, ¿no? Si fuera una grabación de los años 70, igual sería una grabación un poquito más sucia, ¿no? No sé cómo decir. Y en este caso estamos hablando de una grabación con una limpieza brutal. Sí, bueno, di que también es que yo creo que ahora ya, por mucho que lo intentara, sería muy complicado conseguir ese sonido. Tú quieres buscar un símil, lo que pasa que realmente, pues, actual, ya que las herramientas con las que se trabaja son las actuales, vamos. Pero sí, siempre intentando un poco, pues eso, que quede lo más natural, lo más fresco, lo más real. Sí, yo, Pedro, sí, ¿no? Para mí Pedro y Aitor han hecho un trabajo extraordinario los dos, pero sí, extraordinario. Sí. Es que además, tú estás diciendo eso, el sonido moderno, el sonido viejo, el sonido... Mira, es que yo, para nosotros, ni siquiera eso. Para nosotros tenemos un sonido en la cabeza y hasta que no ha llegado Pedro, no hemos sabido que era este el que teníamos en la cabeza, ¿sabes? Es que hay una diferencia tremenda entre grabaciones antiguas. Yo en eso me refiero, ¿no? Que tú pones un disco de los 70 y uno grabado actualmente, y es que en la potencia con la que te llega el sonido se nota la diferencia, ¿no? De grabaciones. Que es verdad que aquellos discos tienen algo mágico, ¿no? E incluso si lo pones en vinilo, tienes algo mágico que esté sonando la aguja, ¿no? También podemos decir. Sí, que el ruido, nos mola el ruido. Eso es, nos mola eso, ¿no? Pero hay que reconocer que sí que hay una diferencia clara en cuanto a, sobre todo, la potencia con la que te llegan también los discos hoy en día. Este disco, que estamos hablando de que tiene temas muy ambientales y tal, pero tú le pones con buen volumen en casa y se nota que hay una potencia, una producción actual. Sí, eso, hay una claridad, hay una... Claro, es que la técnica ha avanzado mucho, ahora se puede explotar mucho. Bueno, y lo nuestro está hecho en plan bastante sencillo, digamos. O sea, muy sí, a la antigua usanza, digamos. Dos guitarras, o sea, una guitarra para cada lado, el bajo, el medio, o sea... Pero claro, en las producciones modernas igual te meten ahí que la guitarra, aunque solo haya una guitarra, igual está grabado 8 veces. Y al final parece una guitarra gigante, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas no se hacía antes. Pero antes se usaba más, ahora lo grabas en un cuartillo de mierda, y antes, para que sonase bien, necesitabas un sitio con una acústica cojonuda. Claro. Si no, no sonaba bien. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque luego hay que defenderlo en los directos, claro. Claro, por eso nosotros siempre hemos querido algo así, porque es como sonamos. Es que nosotros sonamos así. Claro. Luego tienes un día malo, un día mejor, un día peor, pero... Y también el hecho de no ponérselo muy difícil a uno mismo, ¿no? Porque con esto de cara a algunos os tachan de progresivos, igual habéis dicho, a ver si no lo vamos a poner, a ver si vamos a hacer en estudio lo que luego no hacemos en directo. Yo digo que no, yo creo que sois una banda que fluye, ya está, o sea, estos temas fluyen. Y da la sensación de que en directo es igual de natural que lo que podemos escuchar sí, aquí. Además es lo que buscamos cuando grabamos, ¿a que sí? Es que nos suene natural y que... Claro. Y que es lo que le pedimos cuando fuimos allí. O sea, que suene como sonamos nosotros. No queremos meter ni muchas cosas raras ni sonidos pero extraños. Luego lo tienes que defender en directo. O sea, claro, no puedes dar matices con algún efectillo por ahí, alguna idea que se te pueda ocurrir. Pero sí, creo que esto ha sido bastante crudo, o sea, bastante lo que es. Y ahora, nada que lo tenéis ya en las manos, hay que hacerlo llegar a la gente. En su día estuvisteis con Maldito, ¿no? El anterior disco me llegó con Maldito Records. Ya sé que esto de la industria discográfica y tal, y cómo está, vamos a decir, el mercado, no me gusta mucho la palabra, ¿no? Pero tal y como está el mundo actualmente, pues es un, hay veces que sí que te puede venir bien, veces que puede ser un gasto que, bueno, que cada banda tiene que valorar, ¿no? Si las condiciones son óptimas para editar con una compañía o no editar con una compañía y trabajárselo todo uno mismo. En este caso, el contacto ha sido directo vuestro, es un disco autoeditado, es un disco que lo estáis llevando todo vosotros, ¿verdad? Sí, sí, estamos, o sea, es que tampoco hoy en día tener una casa de discos, ¿cómo funciona todo lo que tú estás diciendo? Me ha cambiado todo tanto, ahora más se mueve. De hecho, esto de sacar 4 temas solo y no grabar 12 temas, los 12 temas en un disco que te tiras la vida para grabar, lo que al final está todo en un momento, pues lo divides en varios momentos, porque la gente hoy en día consume canciones sueltas mayormente. Y entonces editarlo, pues lo editamos nosotros mismos, ya se subirán a las plataformas. Y que se consuma, sí, que es como se consume. Porque mucha gente le dice, ay, saqué un disco, sí, pero es que ahora, es que, sí, muchas gracias, o te lo compro, pero ¿dónde lo pongo? Ya, es que están desapareciendo los CDs. Yo tengo de todo, alucino, Casete, vinilo, CD. Y, sí, yo también. Y no, no, pero no, ahora vuelve a aparecer el vinilo y rayados esto. No me ha quedado otra que utilizar ya el Spotify, que era también anti-Spotify yo. Y vinieron las Shakespeare con un disco que habían sacado exclusivamente en casete. Claro, digo, ¿cómo lo pongo esto? Hostia. Pues está en Spotify. Y no quedaba otra ya que digo, venga, me voy a abrir una cuenta de Spotify después de no sé cuántos años. Que a todo el mundo siempre le decía, no, pásamelo en descarga que yo no uso Spotify. Bueno, pues ya ha caído yo también. La forma en la que yo sigo concibiendo la música sigue siendo formato físico, ¿eh? Yo... Sí, a nosotros nos gusta mucho eso, el formato físico y hacerlo así. Claro, pero porque somos de la antigua usanza. Exacto. Pero... Pues eso... Y porque eres músico. Es que yo siempre lo comparo cuando me dicen, joy, no lo tienes en. No tenéis. Digo, no sé, ¿a ti te gusta leer? Sí, va, y tengo ebook o no sé qué. Le digo, ya, pero el escritor que ha escrito ese libro, ¿cómo lo ha sacado? Claro. Físico, ¿no? Entonces, y no se disfruta igual. Esto es así. No se diga disfrutar igual un libro leyéndotelo en un ebook o yo qué sé, que leértelo en la mano pasando las páginas. No te quedas ni siquiera con lo que lees de la misma manera. Yo creo que no lo memorizas igual. Aparte, ¿cómo vamos a seguir adelante si no nos compran discos? Nosotros no somos los Rolling Stones. El que quiera comprar el disco lo puede solicitar por nuestra página de Facebook. También el único sitio donde lo hemos puesto a la venta es en Longplay de Baracaldo, que el hombre de allí y la chica se portan muy bien y cogen de grupos y tener una tienda mentales tan y legendaria, el disco a la venta. Una tienda legendaria que sobrevive. Y bueno, sí, pues, tengo que llevar los discos, pero los llevaré esta semana ya. Para que no pasara de el lunes los llevaré para que los tengan allí ya. Y los puedan ir comprando. Bueno, sí, pero al final tienes que tener algo físico porque es lo que haces. O sea, está muy bien lo virtual y lo digital y todo eso, pero donde esté lo analógico, donde lo puedas ver, tocar, no sé. Claro. Sí, no, además es que es como incluso hasta te viene bien a ti mismo, ¿no? Diciendo, aquí tenemos esto. Eso no, es que si no está como la es nuestro trabajo. Es como si no estuviera. Sí, es como realmente es como si no estuviera. Está si ahí no en el limbo. Si no a veces vas al limbo y lo bajas, pero luego desaparece, ¿no? Es como, no sé. Parece... Como si en tu día a día lo que tuvieras delante, quiero que aparezca, lo que sea y lo desaparezca, digo, a la televisión o tu pareja o lo que sea, ¿no? Aparece y desaparece cuando me apetece, no sé. La música igual, ¿no? Parece que es, ahora lo uso y luego lo quito en medio. No sé, yo sigo pensando que aunque yo no esté escuchando, pero en mi casa ahí tengo los discos, que veo las portadas, veo la columna de discos y no sí, sé. Sí, nosotros somos también de eso, sí. Sí, además que antes te tirabas toda la tarde y... Me acuerdo que grabábamos los viernes y con el difunto Antonio nos íbamos a bola, nos comprábamos unos discos y nos tiramos toda la tarde viendo los discos. Sabías quién había hecho la portada, quién eran los músicos, dónde estaba grabado, quién había sido el productor, sabías todo del disco. Hoy en día no se sabe nada de nadie. Te molaba eso. Y ahora el tema también está en que tenéis el disco ya en la calle, pero lo que será difícil es veros en directo, por lo que me habéis comentado. ¿Está difícil que os podamos ver en directo o podremos ver en directo y quitarnos el gusanillo de ver otra vez a Jardín Infierno en directo? que yo guardo un tremendo recuerdo de aquel concierto en Basauri. No recuerdo el lugar en el que tocasteis, el local, vamos, pero que estabais ahí como en la terraza. No recuerdo cómo se llamaba. Hostia, el sitio. Sí, joder, no me acuerdo cómo se llamaba aquel sitio. Hacía frío, era como además. Dentro del cenador, ¿no? Arriba. Y, arriba. Sí, era muy, sí. Hacía fresquillo. Y estabais tocando ahí prácticamente en la terraza, vamos, pero me quedó. Joder, no me acuerdo cómo se llamaba. Se nos olvidaron los pies de las pantallas. Yo de eso me acuerdo. Y encima de mesas tuvimos que poner las pantallas. Pues eso, pues. Bueno, pues con cajas de Coca-Cola. Directo intentaremos cuanto antes. Mejor lo que he comentado, por temas de mi enfermedad de espalda, pues todavía no puedo ir a tocar en directo, pero bueno, supongo que eso será cosa ya de este año. De este año no pasará ya la solución de esto. En lo que vamos grabando los nuevos temas y editándolo, y luego ya nos pondremos a tocar en directo, sí o sí, eso segurísimo. ¿Plazos os ponéis para sacando los discos? O sea, para que, vamos a decir que no pase mucho tiempo, ¿no? Sí. Porque al final, como son discos que van muy hilados, sí, que no nos hayamos olvidado de este. Por eso queremos hacerlo. Para cuando venga el segundo este y el tercero. Todo este año. Sí, ya tenemos fecha de grabación de las siguientes canciones, que fin de semana del 18-19 de abril. Ya tenemos reservado el estudio con Pedro y Aitor para grabar los siguientes cuatro temas. Y luego, pues, esperaremos para después del verano y decidiremos para después del verano si septiembre, octubre, noviembre, para cuando. A ver, para cuando estén ya preparados. Bueno, sí, cuando estén preparados. Están más los otros. Los siguientes cuatro los tenemos ya muy bien preparados y trillados, pero los otros cuatro, pues todavía hay que darle algún matiz, algún arreglo y repasarlos todavía un poco. Bueno, pues una letra igual. Tenemos más letra. Tenemos más temas. Igual luego no van los cuatro eso que pensamos que van a ir y va alguno que no, de momento no está. O sea, tenemos una época ahora, pues no sé, que estamos componiendo bastante, nos salen bastantes cosas, sí. Bueno, pues nos salen un poco igual los temas un poco más no tan cañeros, porque igual también es por la edad que nos estamos volviendo más. Bueno, a veces con la edad también, yo qué sé, hay gente que evoluciona para un lado o para el otro, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, igual vamos a decir, estamos en un periodo. Estamos en un porque periodo. Porque no hablemos por de edad sí, todavía, sí, ¿no? Pero esperemos que nos queden muchos tiempos de disfrutar de música, de buena música de Jardín Infierno, y por mi parte, pues si tenéis que pasar por aquí 2, 3, 4 o 5 veces al año, si queréis, para presentar nuevos temas, podéis hacerlo, ¿vale? O sea, me lo decís y puertas abiertas, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un placer. Y si me deja algo fuera de la entrevista que queréis añadir, pues lo añadís para terminar. Lo que queréis decir, me da igual. Nada. Pues un placer haber estado aquí. Muchas gracias a todos los oyentes que escuchan la radio, sobre todo porque hay que seguir escuchando radio, que la radio es un gran medio. Sí. Mejor que la televisión, apagar las televisiones y poneros la radio, que ganaréis mucho más. Sí. Y sobre todo música que alegra la vida. Si hubiera un buen programa de música en la televisión, por lo menos, pero es que no creo que lo haya. Pues, Ote, algo así un programa de música YouTube. De televisión, Ote. Bueno, y eso, y por último, que si queréis el disco o lo que sea, ya sabéis, nos contactáis. Está en Facebook el contacto y nada, y se hace llegar el disco a quien lo quiera. Intentaremos también hacer un Instagram o algo, eso digo es. Yo. No, se nos da un poco mal lo de las redes, somos también, más del boca a boca, sí. Pero bueno, pero eso, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y a todos los que nos escucháis y a los que nos seguís, y esperamos vernos pronto. Pues sí, señor, pues un placer, y vamos a terminar con este No fui yo, y lo dicho, que estamos pronto hablando con vosotros otra vez, sí, ¿vale? Enseguida. Sí. Venga, hasta otra. Un saludo. Gracias. Pues nos vamos prácticamente porque llegamos a la una del mediodía y un auténtico placer como siempre estar aquí con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado de las dos horas de radio. Y desde luego qué maravilla, ¿eh? Jardín Infierno, invitados hoy centrales en el programa. Después de mucho tiempo, una alegría tremenda que les tengamos en activo y sacando cuatro temas tan fabulosos como los cuatro que hemos disfrutado dentro de este nuevo EP de la banda vizcaína. Nos despedimos con este músico de Aguilar de Campo que también nos visitó hace no mucho tiempo y que nos dejó un gran sabor de boca con su presencia aquí y con su música. Parcialmente cerca de Begelstein es el último trabajo de Octavio Niewski y lo vamos a recordar con este tema que cierra hoy el programa, Ánforas y Jazmines, Octavio Niewski. Hasta otra, agur. Bueno, lo cambio de CD. Me había despedido y había quedado de maravilla, que había quedado bonito, pero lo voy a cambiar porque me está dando problemas el lector, como a veces ocurre, y no había pasado en todo el programa en el día de hoy, pero pues bueno, vaya usted a saber por qué. En este caso ha pasado con Octavio Niewski. Lo retomo y la despedida estaba hecha y lo dicho, nos vamos. Octavio Niewski cerrando el programa en el día de hoy. Agur. Se ve muy bien y con la paciencia podrá vencer tus ansias de inmediatez. Las montañas, los ríos, los mares, mis fronteras naturales, la Navidad, un año más vendrá a joder la proa del invierno. Navegamos sobre luz, nosotros navegamos sobre luz, y aquí no queda nadie que sienta miedo o emoción cuando el día 14 cambie de nuevo la estación. Quisimos ir y no nos dejaron. Como locos nos ignoraron. Y ahora que el tiempo nos da la razón, nos quieren echar. Nos quieren echar. Exiliados ya estábamos, pero si nos vamos, nuestros secretos nos llevaremos ya. Ocho flores de jazmín custodia un atávico beso. Oh, oh, oh, oh. Pirotecnia natural son para mí, tú aún recuerdas a este travieso. Oh, oh, oh, oh. Y navegamos sobre luz. Navegamos sobre luz, sobre luz. nos quieren echar. Exiliados ya estábamos, pero si nos vamos, nuestros secretos nos llevaremos ya.